De Nashmando, Chatsondo, Nayana, Quinteo, Radio Nontana, Mayo, Yoho Namawa, Do Matishmando, Namayo, Naha, Yunawash, Keta Tolha, Loa, Mayana Ki, Hanta, Nakuwash, Ohe, Niam, Mesa, Yunakulena, Kukuin, Nam Yam, Nendeyana, Lanay, Giaya, Tana, Radio Nyamta, De ella matina la nang y ella na radio zapote. Do gente ella na nan senai quits and yo no matijam. Yo no te hamni ni hana kits hau ya nan senai. Auna hau a matatio na makana nan te ella na shuhe ha kulat man yongin aunchu na wa radio num ta. Hochi ha yuna kute na ya tewa michana ningkon o ya na kunjia ya na mayo ha donan kyu ya na kunte yo radio yo ho na ma wan ta no ya na chine han ta yo ha ke wa machena to she mani tso tsa se ha ningkon o ya ndo to che na na nin ta ya ndo nde nya ku to che na na ke ala ne ya nan te yo hochi ma ya na ningkon o ya pues seguimos en esta pues en este encuentro de mesa radiofónica de comparticiones. Y bueno, esta es la tercera compartición que tenemos. Ya habíamos escuchado a los compañeros de la radio Ñomta, que bueno, somos los festejados. Escuchamos a Radio Zapote. Y ahorita está aquí otro compañero que viene pues a compartir su palabra con nosotros. Entonces, le vamos a ceder la palabra al compañero y yo voy a estar aquí también traduciendo y haciéndole como también algunas preguntas, igual como ya habían pasado los demás compañeros, pues queremos como saber como qué pues de qué territorio vienen, o vienes, compartir como lo que hacen, ¿no? Como radio, como colectivo. Nakumichindo, Nibi Chatasondo, Radio Ñomda, Dusu, Nibi Nangue Ñomda, Viti Baka cuenta Radio Ñucan, Radio Ñucan Io Tichi Ñu, Nibi Ñucan, Radio Ñucan Io Dusu, Nibi Ñusabi, Nibi Tunda. Es un gusto para mí estar compartiendo aquí la palabra con ustedes. Yo creo que la gente que estamos aquí, pues aquí sentadas y sentados, compartimos algo. Y es que queremos que Radio Ñomda pues siga al aire, y pues también queremos bailar el vals de los 15 años para quienes se van a quedar al baile, ¿verdad? Entonces, si ustedes comparten ese sentir conmigo, yo les voy a pedir que nos paremos. Si ustedes quieren que Radio Ñomda siga al aire, nos paremos. Y pues vamos a brindarles un aplauso fuertísimo, fuerte, fuerte, que suenen esos aplausos para que las y los radialistas que están aquí al frente carguen energía. Tendió Chindo. Pues ese aplauso es para que el colectivo de Radio Ñomta pues cargue energía, porque sabemos que se les vienen pues una jornada de mucho trabajo. Pues yo colaboro en un proyecto que se llama La Radio Ñucan, que transmite en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, en una agencia que se llama Santa María Jicaltepec. Antes de compartirles lo que más o menos hacemos allá, me gustaría pensar en lo que para nosotras y nosotros ha sido el proyecto de Radio Ñomda, porque como decían al comienzo, pues la radio rompe barreras y rompe límites, y yo creo que no es posible explicar a la Radio Ñucan sin dos grandes referentes, que es la Radio Ñomda y Estéreo Lluvia, que está en Tututepec. Entonces ustedes están cumpliendo 15 años, nosotros en el próximo año vamos a cumplir 10 años, y digo que quizá no sería posible explicar nuestro proyecto de radio sin ustedes, porque por ejemplo, el primer archivo de música que tuvimos fue que salió de aquí, pues, fue que venimos hace no sé cuántos años a un aniversario, les pasamos una USB y en ese USB, pues, venían, nos pasaron música, pues, música aquí, costeña, y ese fue el primer archivo con el que empezó a funcionar la radio de allá. Incluso vemos nosotros estos dos grandes referentes, porque mientras Radio Ñomda ha caminado la vía de la autonomía, Estéreo Lluvia, pues ahora es una radio comunitaria, pero que tiene concesión ante el IFETEL, que digamos que es otra vía, nos respetamos, trabajamos juntos, pero nosotros estamos como que a la mitad, y entonces las vemos a ustedes, y de ahí nosotros hemos ido aprendiendo, y hemos un poco, nos inspiramos del camino que ustedes hicieron para ir construyendo el proyecto de radio, y entonces pues a mí me complace mucho y me hace sentir muy contento estar aquí, quizá devolviendo un poquitito de lo que ustedes nos dieron, y que yo no sé si ustedes lo saben eso. Y más aún allá, yo creo que la experiencia de Radio Ñomda, pues es muy grande, porque es la única, creo que hasta el momento, es la única radio comunitaria en Guerrero que tiene una trayectoria prácticamente ininterrumpida de 15 años, y no conozco otro referente. Quizás si hay alguien aquí que pueda compartir otro referente, sería interesante, porque pues como ustedes saben, mantener este tipo de proyectos es muy complicado, y ustedes lo han hecho, y eso verdaderamente es muy motivante, y es más motivante pensándolo en el contexto de la costa y en el contexto del estado de Guerrero. Entonces, verdaderamente que ya viéndolo así, el trabajo que ustedes hacen es muy... no hay palabras, quizá. Entonces, bueno, yo colaboro en el colectivo de la Radio Ñucán. Esta es una radio que, ya les dije, está en el área de Pinotepa. Ahí es una comunidad Ñusabi. Es una comunidad muy pequeña, no es tan grande como aquí, como Sulhá. Es una comunidad de aproximadamente 1.800 personas, pero también tenemos el beneficio que tienen ustedes, que es el beneficio de la altura. La compañera ya tuvo la oportunidad de estar por allá, y pues no me dejará mentir que desde la cima del cerro pues se puede ver la mar, se ve el Océano Pacífico y se ven las lagunas de Corralero, lo cual le da una particularidad a nuestro proyecto de radio. Es decir, quienes han sostenido y apoyado este radio no nada más es la gente Ñusabi de la comunidad Ñucán, que es el pueblo de Jicaltepec, sino que también es una radio que la escuchan las comunidades afromexicanas. Desde el margen del Río de la Arena, que colinda con el municipio de Huasolotitlán, no sé para dónde está eso, quizá está como para allá, hasta toda la parte del Bajo, hasta la Llanada, a las entradas de Coajinicuilapa, digamos que ahí es más o menos donde se escucha la radio, y son con esas comunidades con quienes hemos intentado hacer este radio. Entonces, desde un inicio, digamos que la Radio Ñucán surge de un despertar de la comunidad de Jicaltepec, un despertar en donde la gente, la agencia, no sé cómo se diga aquí en Guerrero, la comunidad que depende del municipio, la delegación, la comisaría, despertó como de un largo sueño, en donde las autoridades municipales, vamos a decir, que hacían mal uso del dinero que le pertenecía a la comisaría, y cuando se enteró la comunidad de esto, despertó, y entonces se movilizó por como 3 o 4 años, tomó el ayuntamiento de Pinotepa y logró poder administrar su dinero con sus propias manos, lo cual ha tenido muchas complicaciones, ¿verdad? Quizá no voy a hablar mucho de eso, pero digamos lo que todas las grandes obras del pueblo se construyeron con tequio, y después de que llegan los dineros, pues empiezan a cambiar muchas cosas. Entonces, en ese momento es cuando pues un grupo de chismosos, pues llegamos por ahí, que no nos hallábamos mucho en la ciudad, y por ahí ya habíamos pasado por aquí, como que nos había gustado el clima, y pues por allá llegamos a Pinotepa. Entonces estaba como este despertar de la comunidad, había un grupo de mujeres que se estaba organizando, porque pues allá, creo que también como acá, pues el problema de la comunicación es complicado. Es decir, es una comunidad que no tiene línea telefónica, que se va mucho la señal del internet, y entonces había un grupo de mujeres que se estaba organizando justo para poner un ciber comunitario. Entonces las cosas fueron de tal suerte que en ese año 2010 pues empezaron a hacer unas señales de prueba, y hubo un grupo de mujeres que acogió el proyecto de la radio, que empezó a buscar alianzas, y así digamos que es como surge el proyecto de la radio, y se empiezan a encontrar como otras comunidades aliadas que hacen posible que comience a caminar. ¿Cómo ves, Jessy? Gente, antes tengo una cena y Cristóbal. Nana ki kui radio nan yuna yukan lo aku radio na wa chao Santiago Pinotepa Nacional tan ha kul a tenko ne kyo Oaxaca ho na do matena ina nan de ti a matena ina ho na chishna kul a na o kul a na tia tawa na ki radio nan yuna yukan Nanjet kio nat kion iana kului na ki radio nyonta hona kuluen hamwa tsao na radio nyonta huna sana na hona kio na kin ana na ninkon kional ana radio do shenash ko to na kul ana tiana ki radio kui ha canción don aun hotin yo na hona la kwana ndena na ki radio nana ho aun do canción na echo na radio nyonta hokun iana na radio nyonta lo akui radio na den atana do na den aku thaintena tsonsulha do radio nyonta ta na tia tam na mach e radio wa na ki tsam ya matsau na aha man iana do wachu den tuhe kuintangin aun chu na wa radio nyonta do na Maina chuwa chena laina tiewa mashe kuluina hochi matsam na hang do matin au chen ana na hawa na andon ana ta na radio wa kun ia nana jeshena kui radio na nde na wa na ki costa chica ta yo na loe yu na ham aya do ta on ta guerrero lo kui radio na hona na kun ia nana na mas ia na la tui na tenden tu mena na na chuwa ma wina na mati ma tsau na na ma se chui na ne kion au che radio so na radio wa huna wa kuinya tiu chuwa na hakana ta na kuil hai yu na nin kia tsa ma tsia o gobierna u chanan te na kui na nya au ya radio wa ma che na tsia ne kio e kio nan a tsau ya ho na kunin kiana na wana na le koa radio wa e hona kul ana na wana o ha kul ana wana e ha ku intendo ha ku te na ia tsi wa mati ma tsau na nes a chana ku ki chu na na tkio na do e cho na cha ha kanción do na na na ni ha na la kwa na na na ki radio o na ndi kwa ku la kwa na na ki radio yukan na na hona do ma tsau radio nawala ni matse hauna jeshena ha kula nene mta hona kula naina au na ndu nyu sabi do tsawa ma chana kui mai walho nei sianton ah na chaham ah na ana ki tsawa mati matsa kui tsona nin ko na jeshena tsawa wa kui tanan te yunan de yun iat a han hash ka tolhan iat a ki tsam hona la nin iat andaloe mati matsa na chuana na radio wa ho na chahau yo kui tempo yuna na chahau kui na kuintana o na kui tsona nta ho chis anana na no tiwa na radio wa na ha na tua mati a chahau kui dia na chocho ma kantha na nan anam nit au an ia na ki ha pinotepa ho ha lhiun aki tsau na ti ya chu ana ho na kul ana tsia na son hai to wil o na jeshena ma kana ho chi aki tsau la tham de na chanan te ho na o na yo ti wan dol ana tsia na ki tsau na ho chi lua yo wa na tui mati he ma tsau na tu ne nas a ha wa kui tma ke lo wa kui tma yol ku na ho na kui la tham de na kui ma na chuanantel kaina kui ciber chahon kui ho yuna niom de computadoras yuna honan tenal el ue de na namai yuna de naina na na ki chang shen na thon de na nikul ue de yana kui kui computadora na wan yuna ciber kui wa yuna niom khomai na lel ue ni cha do sana he shen yol kum a mati hona la tham de na chanante aha hona chishna yol ku do nam a he chishna na na kul a aha o tiu na ku radio lo hace ham na no tiu na na chanante el ana radio na he nyu nyukan. Bueno, pues más o menos así es que empezamos, y digamos que para no hacer el cuento largo y poder compartir quizá algunas de las cosas, que los desafíos que pudiéramos compartir como radios, compartirles que, bueno, vamos a cumplir el próximo año 10 años. La mitad de este tiempo la radio trabajó con puro tequio. No se cobraba, no había dinero de por medio, hasta que el grupo inicial, que éramos como de 20 personas, se fue haciendo chiquito, porque ustedes no me dejarán mentir que pues todos necesitamos pues jabón, papel de baño, calzado, y entonces nos costó mucho madurar la idea de que sí necesitábamos algún tipo de recurso. Ahora tenemos un programa de patrocinios solidarios en donde los comercios locales pueden, digamos, que publicitarse en la radio, comercios locales siempre y cuando no atenten contra los principios de la radio, es decir, cero agroquímicos, nada de, digamos, que de bebidas alcohólicas, nada de préstamos de dinero. Y bueno, más o menos ahí vamos, pero la verdad es que el corte de caja que vamos a hacer ahora en diciembre pues es bastante, bastante triste, ¿no? Porque va a venir la Navidad y el Año Nuevo, y en realidad parece que no va a haber dinero para hacer el corte de horas. Entonces esto nos lleva a pensar que pues en realidad todavía no hemos logrado resolver el tema de cómo sostenemos la condición humana de las personas que participamos en la radio. No sé ahí cómo les va a ustedes, o si ustedes ya tienen la clave para resolver eso. Ojalá la puedan compartir. Otra de las cosas que ha sido bien complicada es que creo que en las radios comunitarias constantemente nos hacen auditorías. O sea, a los grandes medios no hay forma de auditarlos en cuanto a contenidos, ¿verdad? Sabemos que no podemos increpar a las grandes cadenas por sus contenidos, pero a las radios comunitarias sí nos auditan las asambleas. Entonces, ha sido un reto que la programación de la radio a veces se pone a discusión en la asamblea de la comunidad, y pues no toda la gente piensa como uno, ¿verdad? No toda la gente de la comunidad está de acuerdo que, por ejemplo, haya mujeres que encabecen la radio. Y eso ha sido situaciones muy complicadas, a tal grado que este año tuvimos que suspender transmisión 3 meses porque en la asamblea se pronunciaban muchas críticas negativas, pero nadie se quería ser responsable como para apoyarnos. Afortunadamente, después de esta crisis, como que volvimos a tomar aire, surgieron otras personas que se sumaron a la radio y eso como que nos motivó, pero es como uno de los elementos que siempre está ahí como en tensión. Actualmente tenemos como 3 líneas de trabajo. Una tiene que ver con el tema de género, es decir, todos los días hay digamos que una programación de música orientada en contra de la violencia, en contra del feminicidio. Digamos que siempre se está buscando materiales que puedan refrescar la programación. Constantemente se hacen producciones que buscan sensibilizar a la audiencia sobre esto, y pues digamos que con el carácter de la pertinencia local, es decir, producciones que se piensan desde el New Savvy o producciones que se piensan en contexto de las comunidades afromexicanas. Y en ese sentido pues tenemos como que el sueño del próximo año juntar por ahí un recurso como para poder hacer un pequeño encuentro de radialistas. Si esto amarra, pues por supuesto que se les va a invitar, porque vemos que hay muchas experiencias en donde las compañeras tienen la voz cantante. Sí, quizá ahorita hablo un poquito más de esas experiencias, que estamos por aquí pero que no nos vemos mucho. El otro tiene que ver como con otra de las líneas, es la reflexión de la cuenca. Nosotros estamos muy cerca del río de la Arena, pero también del río Verde, y pues bueno, siempre hay como las amenazas de los proyectos hidroeléctricos sobre río Verde. Actualmente se acaba de difundir que hay un nuevo proyecto de una empresa que se llama Enercy, que como no avanzó el mentado proyecto de Paso de la Reina, se subieron unos kilómetros hacia Iztayutla y Sensontepec y quieren instalar una micro hidroeléctrica que traería una línea de conducción de energía con una central de carga en Pinotepa. Entonces ahí como que pues difundimos, invitamos a la gente que está participando en los procesos de defensa del territorio, pero también tenemos una preocupación muy muy muy fuerte por el tema de las sequías agudas. No sé cómo les vaya de este lado, pero allá hay años que se ha vuelto las sequías muy fuertes, que los pozos, así como decía la señora que inició la ceremonia de que hay un cerro allá que es como un tanque de agua, pues así también el cerro de Jicaltepec, pero hay veces cuando no llueve 2 años que pues los pozos se secan y pues viene como una crisis de agua muy fuerte, los incendios se hacen muy fuertes, se cierra la laguna de abajo y se hacen cuestiones muy complicadas. Entonces digamos que esta es una de las líneas que constantemente estamos trabajando en la radio, y otra de las líneas tiene que ver con pues el fortalecimiento de la identidad, ¿verdad? De estar acompañando a la comunidad en sus fiestas, estar buscando hacer producciones que ayuden a que no se olviden las historias viejas, de los abuelos y de las abuelas, y pues más o menos así vamos trabajando. Y bueno, ahora me gustaría como compartir algunas inquietudes con ustedes, porque pues bueno, vemos que están ustedes, está Radio Ñondá, estamos nosotros allá, la Radio Ñucán, y entre ustedes y nosotros hay otras experiencias que quizá no se mientan mucho. Está, por ejemplo, la voz del pueblo Tacuate, que está en Zacatepec, que me parece que no está muy lejos de aquí. Está Estéreo Endoso en San Pedro Jicallán, que eso está atrasito de nosotros. Está la radio de la Red de Mujeres de la Costa Chica, que está en Pinotepa de Don Luis. Y entonces yo estoy seguro que digamos que si nos sentáramos en una mesa a compartir nuestros problemas y también en las cosas que nos va bien, seguramente vamos a compartir muchas cosas. Entonces a veces yo siento, ¿cómo es que si habemos varios proyectos que estamos no muy lejos, cómo es que no nos podemos echar la mano más? ¿Cómo no podemos ayudar a tejer una red que permita que las cosas que nosotros no podemos hacer, que quizá ustedes sí las pueden hacer, y quizá nos podríamos hacer un poco más más fuertes? Solo por soltar algunas ideas al aire, y de repente pues en una de esas ustedes ya han avanzado en algo de esto, ¿no? Por ejemplo, las radios, tenemos la mejor música que le gusta a la gente, las radios comunitarias. Las radios comerciales locales le copian a las radios comunitarias. El archivo de sones del pueblo que tienen ustedes es inigualable, estoy seguro. No hay ninguna otra radio aquí que tenga el archivo de sones. Y lo mismo para allá. Entonces, ¿por qué no podríamos tener, por ejemplo, un servidor en donde estén los sones de ustedes, nuestros sones, los sones de la gente Tacuate, los sones de la gente de Jicallán? Entonces, pues eso nos abriría como un abanico de mayor posibilidades. Lo mismo con la música, la música de gusto, con el merengue charangón, con el merequetengue, con la cumbia costeña, es decir, la música que tenemos las radios comunitarias no la tienen otras emisoras. Entonces, ¿no podríamos tener un espacio, por ejemplo, en donde pudiéramos concentrar esa música y entonces diversificar, digamos, que nuestra programación musical? Y digamos que hay otros retos mayores, ¿verdad? Nosotros tenemos mucho problema con el internet. Por ejemplo, nosotros no tenemos transmisión en internet, las redes sociales de la radio son muy limitadas. Entonces vemos, por ejemplo, la página de ustedes, o vemos ustedes tienen señal por internet. Entonces, ¿cómo poder hacer para poder para hacernos fuertes, ¿verdad? Nosotros a veces tenemos problemas para poder llenar la barra de programación y quizá pudiéramos retransmitir algún programa de ustedes y viceversa, pero eso implica como resolver una serie de retos técnicos que por el colectivo por sí solo no puede. Y entonces aquí entran muchas cosas que creo que ustedes tienen más experiencia, es decir, ustedes pues está el colectivo, pero aquí también tenemos todo un grupo de personas que estoy seguro que tienen algunos conocimientos que pudieran servirnos de mucho. Entonces, pues, ¿cómo hacerle para hacer eso que no sé bien qué sería, pero es como que hacernos fuerte? Estamos cerca, pero a veces pareciera que estamos muy lejos, y a pesar de la distancia, ¿cómo nos podemos echar la mano? Gente, se te coten a una macena y Cristóbal. Nans ads a radio on a Louis radio na ki kui tam machinium na na night na na na we kuinam doloa mati kuinam hona matana hona kui chun te ki chun na wa radio yukan la ni tam Santiago Pinotepa Nacional do shenana na neotiwa hona mande de na kiu de na na na na neotiwa na kula ana na sama tsong kiu ya na kui tsia tam ma she nai na na e ma ka na na ha chua na wan to ku kui tsa ho chi sa na na ho na te te ndi na ong ia na o ne na ong ia na ho sa na ta ta ku e ku nde nde na sama na lua he ho na ma she ku la nda na na ku la na tsia tam wa ma ti ma tsong kan ta na na nai na chua na ma ti ku in na na ta na son hai na nai na chua na ngwan to radio wa ho chi ho na ku kui to nyam na nyam na na na ku ai ma ho ti tsong wa che na wa ho na ku in te na ma ti le ku wa de le ku wa na na na ki radio ho na gente lo wa na chu wi cha na lo wa te na wan to ti radio na nawal tsang Santiago Pinotepa do matza matijo na akuil ana cuenta hoña aun na makana na nguinam na ki radio wa hona tonkia na na nawana na nguinam aun matikan ta na kui nam na sainans ana na te tua o nans an o ha ta nang uts anans ananan tits a o nana tiya a jam niam nana wana nama nan te nang winam na kira din do niam nana ho na tinin kia na nang winam na chana lua mati kut mona na ho na wa wa na ho na namakana na yando ho na na tikana nang winam na ki radio mati he matzao na ho na chesena radio tili una hanta wa se hona la nita na kuin au tiu na wa na ha kuit ial u na kuil ana chanan de nai nan ana kute nai radio e chosena ha matin ha ia ia na kute nai at ia tan wa nha kuin kion ki ia at ia tai ana ton hol o anjo do ta na yu lu ku chon hai nan do nyo ya do maloa hona na ta na na na kunhau oa de na do ta na kuitson hai na na ninkia ku gobernao na ninkia ku its ata o chana ho na ya wanto radio na na shenchi mangke ti na kul ana tia thawa do ta na na kolatiu jina to latiu na shenchi kulatiu na kul o ene na juan te nan ana ku te na tia thawa mati ka te na na ho na kancha na na kul ana tia wa cha matin ku a yunan te na lu na na wa na tia na la na se na na na na ki au tiu na jeshina radio lua ku ina na matse thona ma ha jeshina radio non tando matse thona matse tiu cha zo radios mati matzao na aha he ndai na kia na niu ham tat ma na ki tsao yu na den a ki tsao ho na aha jam a na ke wa na ko radio o lo na ho na makana na lui o chuwa makana na lui session aina na lo na ha ma ya na la ya o ha de na ya ma lo a ku no yu na ma ho na ke wa na ki ham ta mai na na ha ku a ku ham ta e cha zon a lo na ho na makana na lui se tin aina na la a na do mati he chi cho lo a ma che na ha tsang ya ti len yo na nalho o na choya shuwa na mande tinjo aya na mau aya kuinte ya na he ya kule nai se ton ti mati amate thona ha nan a nan de nai ya nan chote ya shuwa cha nan ana na ti ha ti nan na choya na ena mati amata na ki ku han ta tinin ku shai chuwa na kula tiu ya ha chishanan a chuwa na kula tiu ya ana yol ku ana yonau anan an yuwa tinin ku shai no tiu na ya ho ke wa matin ana na ndai na ke na chini ku no tiu o ni ka ki ni ku no tiu nan sa ana na chinan se chinan te ndai ti na ya thong na ku lu shai chim tens ana nan se nda na matsaw na ho na te nam na lua ku in nam na nai na ho chi ne nan te chi na kul ana tia na ki radio wa se nen kya la thau nen ta na man ta na chao chao género o yuna equidad de género ni zona na yuna le na yautiu na kala no chatzon a kala no yolku kala no yonam na na yolkundo yonam ninkuishai kandando ninkuishai niom derechos naya ninkuishai kandaku kuits yana kulaya do Matzano tiu na hona hona kul uena chuana la ana cápsula ol ana ha graba mainicho winde yuna au tiu hona jahon takuana wina koyol ku o ona ona wa kuin au na tishkue na le na ina koyo na ona koyol ku na wa ne kulan yuna na ne otsko violencia kena ni un co o que na tiya kulane na koyol ku o na koyo nam hochi makana nan autiu na ha na nan chilua makana nan tanto a chinchi makana nan de ndain don te ya chishina yol ku chishina yo nam do autiu na wa ho na mati ho nan amai lui nan ekion aun nan amna kulana na nan ju na nyu sabi mati kui chen auna matena ina chocho na ndai nan se tengo tsana nenom ta sen eno skonju na feminicidio ni tsona ke na mawi na kui na wi na ana ki kui tsau o ana ki ku wa yu na machu o hasta na un kue kui a chana kui yusku na mai nge ho kui na na yo as na yu na maya na ki tsau ya tsau sulha na te nge kui na na loa na yol ku ho na kui cho na na hasta kuhe yolku na wanju na feminicidio chao que na wakui na wi na ko yusku o na ko yolku que wa mainan chinchu tase na wa mati chao na kishka ins anati ya hao chushe na tsa do mentohe na ha chao nukui na wi na ngilho tha na nti na wi do noi a chao na tiu na ho na kulana chana kala no na na na ha ninkuisha la shima ya ninkuisha kandanyo yol kundo yo na ni ona de wehe ho na kancha na na kulai nai ol na kulai nai kancha na kui nda ma na wala ni yuna tiempo mai ta kie ni ku empresa na ma na ni tsa na tsa na yuna energy do hu aha empresa wa o nana kul a tsa wa ho na ho na ni la nda na chua na wa nda wa ho chi ho na tiu na na ho na makana na nda nyam na nda na na makana na hal a na kuenta na mati matso kui na na witi na kui na na ho ke na mach e na ta na nta la ni cha ho wa na kui ka tsam na ke na yoti kwa ha yunaniam zoe yunan tang kai tsan ta o yunan ni ho ha chu yu sho na mai ku ka na ma che na na ta na ta do ke na ku ka ma che na na hai da oe yunam ana ho chi ke na ma ti kim a cham ma ndu a ki ko do lo a ku in na na ho na ma ti kul oe na chu wa na nta nyam na nda na na on ta ti o na ho na wa na ki tsam na kui che nan ten te ho na kul oe ne na chua na na ndai aha tsam yu nam ana ni zona na aha she na wa ku shue na kului na ki cha wa tsam makana ni aina nte ndai na makana na kui nau ni awa ki radio chana ngen akata na do lua chi kun kui shue na na shen chi wanto na na wa kulan yu na identidad cha hao kia na kui tsam di kwa mai na di kwa niam kue na na kue na ki sho wa na kulat ma den a na den an ki una na man to sho wa do kulat ma den na lo ani tso na na tsam wa di kwa wan to na do na kul ana na tin su au tiu cuento o au na nin ko na ni la na iwe lo we la te yo che cha ha cha tson a mai ho na kulash kuinta na kulal oe de nana chana tinsun o tiu na we la ya we lo ya do mati he matau na ha man iya na hai makan na na chena han ham aya sulha honam ana Oaxaca neon onche radio na neon Oaxaca ma tom aya se machena na kia maya machena na tile thau chuanang oya senchi tile thau ena kulan thanu chiho senchi nai na chuanam aya ku kuin hau ya ho matau na ham matse tiu na makan na nang ku a kui ho yunan thau chatso de kansiam am na na kule ne yan ha ki tsau ya na kul a ho na do na kul an au che radio cha na ho hen te ho na na ki radio na na la kwa na na hon hon au na kule na na ki radio wa cha hans a na na a ya ku tma na na man to ting o ya ne kyo te te ya radio on au che radios mati matsam ku che na na na na ho na ta na ke wa ha internet o ta na ha to la buena de na ki internet o to lo kwana na na ena hona de ti ta na internet don chawa sulha matsau ke wakin ia na na ha kul a transmisión ku inten ana ki internet manan chin ham ana na ki tsam ya ho matsau na no na na mach ena na man to cho cho mai na na ku town au che radio ona mati ha mati ki tho ya ha ki tsam ya. Pues muchas gracias por la oportunidad de compartir la palabra. No sé qué quede pendiente, qué más podemos platicar. Bueno, por ejemplo, de la experiencia, ¿no? que ustedes tienen allá, ¿por qué ven ustedes también que es importante hacer radio y hacerlo pues en nuestra lengua? Porque pues igual la lengua forma parte de nuestra identidad. Entonces, ¿por qué es importante, pues, que sigamos, con nuestra lengua materna desde los lugares en que estamos y que nuestra lengua, pues, sea, prioridad, tal vez? Uno de los reclamos que la comunidad de Jicaltepec le hace a la radio Ñucán justo es ese, de que la locución no es al 100% en lengua materna. Para quienes no hablamos la lengua materna, pues ha sido un esfuerzo de poder, aunque sea, saber algunos fraseos para poder hacer locución. Pero también, yo creo que en algunos contextos como el de Pinotepa, pues todavía hay una cultura de fuerte racismo, ¿verdad? Entonces todavía, pues son procesos de que pues me gustaría mucho que mis compañeras estuvieran aquí como para que ellas pudieran platicarlo, pero yo siento de que es necesario seguir haciendo de la lengua materna una fortaleza y una fortaleza también en términos de que pues hay mucha información que es necesario compartirla en la propia lengua, ¿no? Estoy convencido de que las radios hablamos y más vamos a hablar aquí de la costa. En la costa son las radios comunitarias las que ponen los contenidos más importantes. Es decir, para hablar del caso de Oaxaca, no hay ninguna radio que hable, por ejemplo, de que del alza en los niveles de feminicidio más que las radios comunitarias. No hay ninguna radio que esté denunciando. Más que denunciando, que esté reflexionando con la gente, por ejemplo, en los municipios en donde se va, donde el feminicidio viene a la alta. No lo hay. La radio estatal, pues puede, Corte B puede poner una música bonita, agradable para escuchar en la mañana, pero en esos contenidos se quedan cortos. Y ahora con la especie como de invasión, como ahora en el lado de Oaxaca, Televisa Radio ya se hizo para atrás y ahora tenemos a W Radio, que repite contenidos de la Ciudad de México y de Acapulco en unos formatos que pues son pues divertidos, son muy populacheros, con locutores y locutoras muy divertidos, pero que no hay contenido. Entonces, eso para hablar de uno de los casos. Y si nos vamos desglosando como de las problemáticas, pues solamente son las radios y en este tipo de formatos que nosotros experimentamos. Pero también creo que uno de los grandes retos de las radios es que las radios comunitarias no solo sean como que las radios de las malas noticias, La radio es de que asesinaron a un defensor, la radio es de que ya viene la minera, de que ya viene la hidroeléctrica, sino que también no podemos perder como ese papel que tenemos para poder alzar la esperanza, también para hablar de esas, de esos casos exitosos de comunidades que sí están cuidando sus cerros, sus ríos, de casos muy particulares de la tía Evangelina. ¿Evangelina se llama la tía? La maestra Evangelina, que todavía puede hablar de tú a tú con todo lo que aquí nos rodea. Entonces, yo creo que eso es algo muy valioso, y pues la moneda está en el aire, porque como ya decían hace rato, pues hace unos 2-3 años la amenaza de la radio digital supuestamente el apagón analógico, ya iban a quitar las radios analógicas en el norte del país y ya nos iban a quietar, pero mal que bien en las comunidades todavía hay este tipo de radios, ¿verdad? Entonces, pues eso, no sé, yo creo que tenemos mucha, somos una gran beta, las radios, de cosas que no se pueden ensayar en otros formatos, y pues sí está el reto de apoyarnos en otras tecnologías para que entonces nuestras voces se hagan más fuertes y tengan mucho más eco. Gente tengo a kumanteje, ha, ma wash eh na un ha un achoshenat, anahna, ha, pinotepa, ha un chua, man, ia, canta na radios, na kuluina radio un gue, ha, na makana, na gue nain ekion, aun ya, yuche, tao nam ayan dohon, auna, na kulaneya, o na kulanaina, matao na, na ndea, o ha un. Tausha kwenda na tkion au cheng ia chanan tela naina loina e ham to to se naina wa se matan na ta na na mate nai tia tau wa he nas ana ham mai ho mani cho wi mai ho tin jo ni au nan ten sam ni kion au nyu sabi e na mate ma ni wa e na mate no na makana na ki radio kui nai au na ma shen kui nai na ki tsa wa do ma tsa na ki tsa wa lua kui nyo tiu nan ana cha ho kui ta na o na ku loe na na tia na ho na ho na kul ana na ki radio jinin ki au na ku le nai shen chi mati ku le nai nyo tsko do ma tsa tiu he nha cho shen na ha radio nyo ta a kui shi ia ya nan chi nha tsa un se ma cha ing wa na ma tse nai cho wi nyo ta do que wani han ton se nai nyon ta kulati wan chi cha zo nin ki nyon ta se nai se ta na ni cho wi a ku ita na han de ma na anan se nai lo ma mo na han ma ti ma se no na ma ka na nan se na an au ya en ha ma cha na la no a ho nan se nai ma ti he ma zo Cristóbal na han a lo a ti na makana nangwi nai nyaun anaku ai tsawa shenante chatso amai chatso chuwa nang kwa transmission ninki nyaun anaku la nam a tsawa matsang kya wa shonte se matsang nana ninko tiho na ki kui radio comunitaria o radio na tsimana kwenta tsam na ki radio wa mantejo nangwi nang kui nyaun namayu Guinan Quin, aun a shokuana, naki, which is radio. Matao chana, na, we naku, we non chashena, matonte, you take you nakula, yunana, nikun, it's go feminicidio. Can a kick with town who netto equi or where you school or town at there or wakuina, na, we na, let the non kui you school. Can hohe. Naki radio mai kulek oana mechosho kuana naki kuiche radio comercial on aunche radios na nio na natitse shmana radio na tsam matsam na de na shuku oana aunche radio kulek oana naki radio comunitaria ho machena na radio comunitaria ninki kulen na hijo na natia o ho na chot ants ana Senchinan, China Lual, Oen, Oya Chatoche, Senchil, Oen, Oya Nakala, no, Aho, Nakui, Nam, Ochena, Oho, Nakui Town, Ochena, Naki, Ha, Kuicha Town, O Yunam, Anna. Matamna, Niam, Matin, Oche Radio, Yuna, Mantem, Anna, Ha, La Naina, Naninko, Nakachki, ona ha ana naninkon an ana kuinte radio wa se ta na kuinyo tiu kunin ki ana na yana de naina jaha mantits a radio se kuena ninko kachki e matsana its am a se ta na kuinyo tiu kunin ki ana de naina ho matsana ha man ia ana na na matina ki radios chiko ta tina le na a una ha chots on o na wi na ku wi na un angue o na ki ku ku na shen chi mati makana o kile na in a mai ke nan te ku i chang na na ni na na des a na na ta nyam na tua na de ta nyam na da na na na de ta nyam na de ki na na na del a na na hona ta nyam na na mai ho na ku i empresa na ma na ha se na na o ha na ko ku lhai na de ma wa na lu i ian lu an do hona ten the na do ta nyam na da na na o de ki na na yu na ma na ma ti chon a mai nin ko na ku i na na na ki radios comunitarias eta na ku che radio na le o an a mai den o che radio da au chen au ku le o an au chen au ku le na jin au na ma yu na ku i na o na ku i no ya che chen an ham ngue. Pues no sé si quieres agregar algo más, compartir algo que quieras más compartir con nosotros. Pues yo creo que va a haber chance en la comida, en la noche, en el bailongo, seguramente podremos compartir mucho más. Yo quiero agradecerles al colectivo de la radio que no ha bajado el ánimo, y pues para adelante y pues hay que ver cómo podemos estar un poquito más cerca. Gracias, compañero, por venir y compartir con nosotros pues el trabajo que han hecho también en estos años de la Radio Ñucán. A ti. Qué al guayo.